Sí. Yo te vi acompañada, me acerqué y no lo estabas. Te pregunté qué te tomabas y me jodí. Nunca he sido bueno para ser amigo, para ser honesto no es lo que quiero contigo. Y la verdad es que yo no sé cómo he vivido sin ti, yeah. Apágame este fuego, mami, que no estoy respirando casi. Apágame este fuego, mami, nació desde que te conocí. Ay, por tenerte en la cabeza, tú me tienes a los pies. Dale, vente de sorpresa a besarme otra vez. Tu bota, bota fuego, mami. Tu bota, bota fuego, mami. Estamos conectados, en tu cara yo lo veo, Y juega con su pelo mirándome con deseo. Bailándome como si nadie la viera. Y yo soy el que vea lo que veo. Mami, embriagate, bota el licor por tu sudor. Si me quieres por una noche yo te hago el favor. La engañaron una vez pero ama sin temor. Todavía, baby mírame, prometo cuidarte siempre. Mami bésame, olvida lo que diga la gente y solo. Apágame este fuego, mami, que no estoy respirando casi. Apágame este fuego, mami, nació desde que te conocí. Ay, por tenerte en la cabeza, tú me tienes a los pies. Dale, vente de sorpresa, besarme otra vez. Tu bota, bota fuego, mami. Tu bota, bota fuego, mami. Sorpréndeme, sorpréndeme, que casi que me estoy ahogando viéndote la cara sin decirnos nada. Hazme lo que piensas cuando tú estás sola, cuando estás pensando mucho en mí. Hazme lo que quieras y si me enamoras, juro no te vas a arrepentir. Apágame este fuego, mami, que no estoy respirando casi. Apágame este fuego, mami, nació desde que te conocí. Ay, por tenerte en la cabeza, tú me tienes a los pies. Dale, vente de sorpresa a besarme otra vez. Tu bota, bota fuego, mami. Tu bota, bota fuego, mami. Seca, Nicky, Nicky, Nicky Jam, Mau y Ricky, yeah. Ya tú sabes cómo va. Y dímelo, Luyan, dímelo, Luyan. Mambo King, Mambo King, Johnny.